アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Shikai, hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Así es, sí, ya estamos aquí en Radio Anime Nexus. Ok, bueno, esto se está iniciando, gracias chicos por ese recibimiento. Esto es Alianza Anime con DJ Yaome, su servidora es DJ Yaome, muchas gracias, bienvenidos. pero sobre todo muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, pues hoy tenemos el estreno, eso me encanta. Bueno, hoy tenemos el estreno del siguiente capítulo, el capítulo 9 de nuestro proyecto Mis Ojos Lloran Por Ti. ¿Qué tema va a ser el día de hoy? Uy, Arely, no sé si te gusta el tema del día porque es referente a una de las reinas del proyecto de Mis Ojos Lloran Por Ti. Pues el tema del día de hoy, ya que preguntó Arely, es... Bueno, se va a dividir en dos el programa de hoy, chicos. Durante la primera hora vamos a hablar del proyecto en general de Mis Ojos Lloran Por Ti. Vamos a hacer un pequeño resumen para los que apenas han escuchado el capítulo 8 del 7, los que apenas como que se empiezan a interesar en el capítulo, bueno, en el proyecto en general. Y durante la segunda hora ya vamos a empezar a hablar del capítulo 8 en específico, con el siguiente tema del día. ¿Tú rechazarías a Teisuko-sama? Si no, ¿y por qué? Porque recuerden que andaba ahí, la Teisuko-sama andaba ahí detrás de Kaoru Kuni, y que todo con ella y quién sabe qué. Así que pues hay que estar ahí atentos, pero pues hoy les preparé algo muy especial. Hoy arreglé una cita aquí con el escritor principal actualmente del proyecto Mis Ojos Lloran Por Ti. Arreglamos pues que él nos está acompañando, que nos platique más el proyecto, a ver si entre todos le podemos sacar alguna que otra pista de lo que va a haber en el capítulo 9, ¿no? Ese va a ser el tema del día, mi querida Arely. Pablo Villa, hola Homer, buenas noches Pablito, bienvenido. Marquitos Gómez, hola, buenas noches. Una pequeña introducción, ya es martes. Sí, martes del mes de septiembre, mes patrio. Este mes en especial, México, ajua. Y empezamos la semana con la primera emisión del mes de septiembre, martes, en Alianza Anime Nexus. Que no, así que relájate y escucha a nuestra locutora DJ Yaome. Ok, gracias por la presentación, mi querido Marquitos. Muchísimas gracias. Gaspar es genio, dice, hermosa voz. Ay, Dios, ya me están chiviendo. Muchas gracias, ojalá algún día mandes aquí un fragmento de tu voz, ¿no? Para escucharla. Melanio comenta, Jikai, DJ Yaome, Jikai, Melanio. Dichosos nuestros oídos al oír esas palabras vuestras que pronuncias de esos hermosos labios carmesí. Ah, Melania, que Dios te dio. ¿Dónde te...? ¿Qué? Ah, todos te piloteaban, DJ Yaome, así que yo también lo hice. Saludos. Ah, o sea, porque los demás lo hicieron, no porque te naciera, Melania. Gracias. Ya, chicos, déjenme continuar la transmisión porque tengo que ir por aquí. Está bajando el helicóptero de este Karmazu y tengo que ir por él, si no me va a pegar. Cintia Galavis dice, ok, bueno, pues Cintia nos avisa que no va a poder escucharnos porque pues tiene tarea. Sí, Cintia, yo te entiendo. También prácticamente estuve secuestrada el fin de semana haciendo tarea, pero muchas gracias por avisar, un besotote y pues ojalá nos puedas acompañar en otro momento. Me quedo Fargueros, hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Un besotote hasta Colombia. Y Melanio dice, yo solo quiero ser popular. Sí, ya vi, gracias, ¿eh? Breve, ¿verdad, mi querido Carlitos? Y man, pues sí, ahí a todos los que nos apoyan con este proyecto de Mis Ojos Lloran Por Ti, muchísimas gracias, chicos, una fuerte ovación. Muchísimas gracias pues por estar ahí escuchando los capítulos, por estar atentos. La verdad no esperábamos tener tanto, bueno, que ustedes tuvieran tanto interés en el proyecto. Este solo lo hicimos porque es un acto de justicia, digámoslo así. Pero pues ya no les voy a contar más, mejor que les cuente Karmazu, él es el de la idea aquí. Así pasa, mi querido Valente, sí, ¿verdad? Así pasa. Pero pues ya estamos aquí. Afortunadamente hicimos las tareas anteriores. De hecho, apenas hoy acabo de subir el capítulo 9 de Mis Ojos Lloran por Ti. Pero ya está disponible en YouTube. Lo voy a liberar después de la transmisión, a las 9 de la noche. ¿Sale? Para que no la anden ahí buscando. Ome-sama también reporta que no va a poder escuchar la transmisión. ¡Qué bárbara! Bueno, pues gracias por avisarnos, mi querida Ome-sama. No te apures, ¿sale? Esperemos que el próximo martes pues también nos hagas compañía. Muchísimas gracias. Ok, Kamina, ¿dónde anda Kamina? Ya quiero escuchar Mis Ojos Lloran por Ti, dice Kamina. Que haya más tormentas tropicales. Es que el señorito no va a tener clases, por esas tormentas tropicales. Qué bárbaros, ojalá pasara aquí, ¿no? En el DF. Nada, no es cierto. Ok, te tengo un recado, Kamina. Cristian Martínez dice que ha escuchado los 12 podcasts de Alianza Anime y que te da las gracias por grabar los podcasts. Bueno, ahí está mi recado, querido Cristian. Listo. Ok, bueno, pues ya vámonos rápidamente. Ya Melania me dejó mi primer super comentario de tema del día. Yo creo que vamos a leerlo mitad y mitad, Karmazu y yo, ¿no? A ver qué opina. Un besotote para mi querido Valente, claro que sí. Melanio DJ, mándale un saludo a mi corazón de melón, Winry Najar, que hace unos días anduvo de cumpleañera. Ah, sí es cierto, Chito Seme, reportándome en Alianza Anime. Con lluvia aquí en Chile, trayéndome con tu dulce voz, un besotote. Y Jikai, muchas gracias. Oigan, andan muy galantes el día de hoy, me pone nerviosa, chicos. Dicrey, pues me reporto, tal vez no escuché todo el programa, pues quiero escuchar Mis Ojos Lloran por Ti en orden y completo. Bueno, es al final de la transmisión, mi querido Dicrey, así que no te apures. Ok. Bueno, ok, mi querido Karmazu, ya ven, ya estoy recibiendo instrucciones de Karmazu acá. Ah, claro que me gusta el tema, dice Areli, que no se haya hoy Yuri, por mí bien, flojo Kami, ¿no? Pues si Kamina es el que ha estado ahí grabando los podcasts. Ok. ¿Cómo, Marquitos? No entiendo. Muchas gracias por lo de linda voz, mi querido Gaspar Genio. Pero ya vámonos para que ya venga Karmazu. Y pues ya demos inicio de manera oficial a esto de la presentación del capítulo 9 de Mis Ojos Lloran por Ti. Ok. ¿Y qué mejor manera de iniciar la presentación del capítulo 9 que pues con el tema oficial, ¿no? De Mis Ojos Lloran por Ti, este gran cover fandub, la verdad me encanta, de las Geo Generation. La verdad no sé quién lo interprete en español, hay que investigarlo para felicitarla también, bueno, felicitarlas. Ok, vámonos con esto, después del intro también, y ya damos inicio en lo que yo voy por Karmazu. Ya está bajando su helicóptero, dejen voy por él, por el escritor, ahora sí, aquí lo vamos a interrogar. Ok, bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Yaome, presentando el proyecto Mis Ojos Lloran por Ti, capítulo 9, bienvenidos. De amor. Mi ángel y mis chicas, mi sol. Eres tan hermoso, mis ojos deslumbran. Estoy tan nerviosa y sin aliento. Chi, baby, baby, baby. Chi, baby, baby, baby. No puedo mirarte baby, baby. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mueves a mi corazón. Mueves mi corazón. Me pica todas las noches y no puedo dormir. ¿Por qué será que soy tan tonta? Si apenas te conozco a ti, tonta. Solo te miro a ti. Me deslumbras, brillas. No, no, no, no, no. Me sorprendes, que asombrada estoy. Oh, oh, oh, oh, oh. Me asustas y mi cuerpo tiembla. Gi, gi, gi, gi, gi. Mis ojos lloran. Oh, yeah. Suave aroma. Oh, yeah, yeah, yeah. Lindo, lindo, lindo. Tu corazón lindo. Esto es amor a primera vista. No me quemes el fuego de tu amor. Gi, gi, gi, gi, baby, baby, baby. Gi, gi, gi, gi, baby, baby, baby. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo nada que hacer. Sentir mi vida. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, pero te quiero a ti. Mis amigas me dicen que yo soy tan tonta por pensar en ti. Tonta por mi forma de ser. Me deslumbras, me deslumbras, brillas. Si mi corazón se acelera al verte sola. Me deslumbras, me deslumbras, brillas. No, no, no, no, no. Me sorprendes, que asombrada estoy. Oh, oh, oh, oh, oh. Me asustas y mi cuerpo tiembla. Gi, gi, gi, gi, gi. Mis ojos lloran. Oh, yeah. Suave aroma. Oh, yeah, yeah, yeah. Me deslumbras, me deslumbras, brillas. No, no, no, no, no. Me sorprendes, que asombrada. Los primeros rayos del sol brillan sobre Pucari Rico, el lugar donde Kaoru Kun aprendería que un amor no correspondido puede ser un fuerte dolor de cabeza, ya que el poder y la justicia no siempre siguen el mismo camino. Ok, pues ya regresamos. Muchas gracias por continuar en sintonía de Alianza Anime, aquí con el proyecto Mis Ojos Lloran por Ti, capítulo 9. Y qué mejor manera de comenzar que con el tema de Kaoru-kun. Pues aquí está nuestro querido Karmazu, el escritor del proyecto Mis Ojos Lloran por Ti. Hola, Karmazu. Hola, buenas noches a todos. Los escucho aquí en Alianza Anime, en la Nexus, la número 1 y nada más. Me alegro mucho que les guste mucho el proyecto Mis Ojos Lloran por Ti. Estoy viendo que sí hay bastante gente. Buenas noches a todos. Y ojalá el capítulo 9, que se va a liberar dentro de un rato, les guste. Si no les gusta, pues díganos para poder mejorarlo también, aunque en parte es el chiste de esto. Ok. Agradezco desde ya, hombre, por la oportunidad de poder estar con ustedes. Ah, muchas gracias, qué lindo, ¿no? Al contrario, y nos están llamando por teléfono. ¿A quién te recuerda, Karmazu? Pues ya, ya estoy viendo el primer comentario del señor Melanio. ¿Cómo se llama? Melanio Jau. ¿Qué? Hawaya Auman. Yo le digo Melanio. Melanio está mejor. Nada más, porque está un poquito complicado todo su nombre completo. Sí, sí. El hombre ya se echó un fanfic no oficial de Mis Ojos Lloran por Ti, por lo que me puedo dar cuenta. Sí, yo también lo empecé a leer y dije, ah, caray. Sí, ¿por qué no nos dijo desde el principio? Malvado. ¿Vas a tomar algunas ideas de ahí? Bueno, es que ya está muy avanzado y como tú sabes que está basado en una experiencia personal, es difícil tomar ideas un poquito de fuera. Si hubiera, a lo mejor, de capítulo 2, 3, a lo mejor hubiera funcionado, pero pues ya estamos casi por terminar. Entonces va a ser un poquito complicado y la verdad pues no quiero enredar más las cosas o complicarlas. Pero le agradezco a Melanio pues su intención de resumir un poquito la historia de Fukari Reiko y de las reinas. Aunque también vamos a tener que comentar un poquito los capítulos para poder introducir a los compañeros y amigos que apenas estén empezando a entender un poquito esto. Sí, de hecho apenas se encontraron ahí uno que otro capítulo de Mis ojos lloran por ti, pues se están preguntando, ¿no? ¿De qué trata? ¿Para dónde va? Todo eso. Pues si podemos contestar sus preguntas con mucho gusto, si nos da tiempo, por supuesto, también. Ok, pues ¿qué te parece si hacemos un pequeño resumen para los que no han visto completo el proyecto? Bueno, mira, el resumen de Mis ojos lloran por ti. No sé si quieres empezarlo tú, ya que dice la oportunidad de poder poner el proyecto en Alianza Anime. Yo creo que tú, te cedo el honor de comenzar el resumen, yo le continúo. Bueno, de hecho me hubiera gustado que tú lo Ah, hicieras. bueno, mira, si Porque... quieres. Ok, en grandes rasgos podemos decir que Mis ojos lloran por ti es una experiencia personal de uno de los escritores, porque no soy el único, ha habido. O sea, hemos recibido colaboración de más de uno, pero la raíz de todo a mí me ha tocado manejarlo un poco más. Lo que puedo resumir es de Kaoru, que es un chico como cualquiera que está entrando ya a la escuela superior, acaba de salir de la secundaria. Y como todos, pues llega a una escuela nueva, con amigos nuevos, no conoce a nadie. Él ya tiene un poquito de historia personal, quiere dejar algo, un poquito de su pasado atrás. Y pues entra a Fukari Reiko, que es una escuela pues con cierto prestigio. Tiene la fortuna, digamos, de conocer a estas cuatro chicas que al principio se presentan como amigas. Ya tenemos, por ejemplo, a Ryuka. Tenemos, por ejemplo, a la reina de tréboles también. Tenemos a la reina de diamantes y a la reina de picas, que es de la que vamos a hablar ahora, que es la que se ha puesto más especial en ese sentido, que es la que ocupa el tema del día. Ahora bien, Kaoru en principio es un chico muy caballeroso. Yo lo manejo como un chico caballeroso, un chico que simplemente quiere dar todo por lo que puede por sus compañeros y amigos. Él es alguien que le gusta la idea de ayudar a las personas, de apoyar al equipo, de apoyar a su escuela, de apoyar a su grupo. Él no busca en ese momento, digamos, una satisfacción personal. Él quiere ayudar a los demás. Y cuando entra a Fukari Reiko, como a todos nos ha pasado cuando entramos a una escuela nueva o a un trabajo nuevo, pues nos cuesta un poquito empezar a hacer amigos. Y estas cuatro chicas pues le echan el ojo. Al principio, pues como pueden ver, no parecen mala intención, ¿no? Cuando ves a un chico nuevo, una chica nueva que te llama la atención, pues ahí vas. Quieres tratarlo, conocerlo, tratar de ver cómo es la situación. Echan el ojo a algún chico o a alguien que les llame la atención, que les da por competir por él. Y la primera que se anima a acercarse a Kaoru con intenciones de ser su novia, pues es Ryuka, conocida como la reina de corazones. El problema de Ryuka es que es demasiado impaciente. O sea, está acostumbrada a hacer lo que quiere. Le gusta hacer lo que quiere. No le gustan los nos. No está acostumbrada a que le digan un no. Y ella piensa que con su sola presencia se va a ganar a cabo. Pero pues no le salió bien el truco, porque lo primero que hizo cuando lo conoció, y eso lo pueden ver en el capítulo, desde el primer capítulo, que le roba un beso al chico. Y Kaoru no reacciona como ella espera. Kaoru dice, ¿sabes qué? Pues no. No es lo que tú estás pensando. Y Ryuka, pues no, como ya dije, no está acostumbrada a oír un no como respuesta. Ustedes conocen que hay gente que es pero necia. Hay gente muy orgullosa que no le gusta que le digan que no. Entonces, Ryuka se pone pero furiosa. Fúrica, porque no comprende cómo. En principio este chico la rechaza y en segunda puede ver todas sus intenciones. O sea, no... Para Kaoru, Ryuka es un libro abierto. Pasa el tiempo y se reúne la chica Ryuka con sus amigas, conversa sobre la situación y trama, pues, digamos, que Ryuka se aleje un poco. Y aparece la otra reina, que sería Hineko, si no me equivoco. Es que lo que se me... como tuvimos que poner nombres japoneses por la situación, a veces se me olvida un poquito. Esta segunda reina, pues, parece toda linda, toda mona, toda tranquila. Es la típica chica tímida que vemos a veces en los animes, que parece muy linda, muy suave, de buen trato. Por ciertos detalles que se podrán notar en los capítulos ya 3, 2, 3 y 4, podrán notar ciertos detallitos de su personalidad que le rompen un poquito ese esquema de lindura. Son detalles muy, muy sutiles, o sea, muy, muy, muy sutiles. Ella se empieza ya a observar a Kaoru, trata de integrarlo, trata de conocerlo. Ella, como que sí, trata de hacer su tarea, de decir, vamos a tratar de no cometer el mismo error que Ryuka. Vamos a conocerlo un poco más, a integrarlo a nuestro círculo, que se abra un poco más. Kaoru, pues, como todo chico nuevo, todavía no se halla. Y pues acepta la amistad de estas tres chicas. Ryuka ya está fuera de la jugada en teoría. Y comienza a salir con ellas tres. Con el paso del tiempo, Hineko empieza a querer integrar a Kaoru al club de juegos de mesa. Es donde ella participa, y cuando empieza a integrarse al club, conoce a Lucibel y conoce a su novio, que es el presidente del club de juegos de mesa. Conforme pasa el tiempo, Hineko empieza a hablar también de ella con Kaoru y le explica que ella, pues, tenía un pequeño problema de salud bastante delicado, que la obliga a veces a ausentarse de clases y que no puede estar, digamos, como sometida a emociones fuertes. Esto pone a Kaoru, pues, un poquito a la defensiva. O sea, dice, bueno, o sea, esta niña hay que cuidarla. Y Hineko, siguiendo, creo yo, un poquito la tradición de Ryuka, pues, se le declara a Kaoru. Y Kaoru se queda con cara de, ¿qué hago? Porque si le digo que no, esa niña está enferma, se me vaya a morir aquí mismo, y no sabemos qué podemos hacer, ¿no? Kaoru trata de ser respetuoso. Él nunca rompe su educación, y le pide a Hineko que le dé tiempo. Pasan los días, Hineko, de alguna forma que se describe en los capítulos, consigue ser la novia de Kaoru. En este punto dice, ya, logra el objetivo que Ryuka no logró. El problema es que pues Kaoru no está muy convencido. O sea, como que no siente que sea una relación sincera, no siente que no sea una relación pura. O sea, él lo hace para no causarle una molestia a Hineko, y pues no sabe cómo salir de la situación sin causar un problema más grande. O sea, está atado por sus principios, por su educación, y porque en realidad él no quiere lastimar a las personas. Él recibe un anónimo donde le informan que la enfermedad de Hineko, pues, no es lo que aparenta ser y decide pues ponerlo poquito a prueba y Himeko falla. Eso hace que la relación con Himeko truene. El problema es que mientras pasa esto, Ryuka está al pendiente. Ryuka siempre está dando vueltas por ahí. Nunca se aleja. Ella tiene un ojo al gato y otro al garabato. Pasa el tiempo y Kaoru parece que ya está, digamos, como paz. Ha encontrado un nicho en el club de juegos de mesa y ha podido integrarse un poquito. Parece que ya el asunto de las reinas ha pasado. Y de repente aparece la tercera reina, se le llamaría la tercera, la reina de diamantes. Ella aparece más o menos por el capítulo 6. Llega literalmente suplicando la ayuda de Kaoru. Lo que pasa es que Kaoru-kun en su anterior escuela era campeón de esgrima. Por cuestiones propias del chico, que él, como ya comenté antes, él quiere dejar ciertas cosas atrás y empezar de nuevo. Él se olvida del esgrima y ya no quiere participar más. Pero esta chica, la reina de diamantes, literalmente le suplica que participe en un torneo deportivo porque la presidenta del consejo estudiantil, que es la reina de picas, que es la última reina, pues no puede participar por cuestiones, está ocupada, no está presente. Él, pues al principio dice, pues sabes que no, yo no quiero mezclarme en problemas así, mejor consíguete otra persona. Pero es tanta la insistencia de la reina de diamantes que consigue comprometer a Kaoru, porque le comenta al presidente del club de juegos de mesa que no es por ella que debe participar, es por la escuela, y Kaoru quiere dar todo por su escuela, por sus compañeros. Y ahí sí decide aceptar y participa en el club, en el torneo de esgrima, donde se enfrenta a una persona y termina el duelo en empate. Realmente el duelo termina en empate. Él queda muy impresionado porque aparte de que él, o sea, había perdido un poquito de condición, pues no significa que no sea bueno. Entonces realmente él queda muy impresionado con su rival, más cuando descubre que es una chica, que se llama Kaori. Kaori, ella pertenece a otra escuela, ella tiene el cargo de directora en una escuela, no digamos rival de Fukere Reiko, pero que tiene un prestigio parecido. A partir de ese momento la reina de diamantes empieza a ser cortante con Kaoru. Siendo una chica que decía admirarlo y que lo quería mucho y que lo idolatraba por su habilidad, comienza a tratarlo de una forma muy fría. Y Kaoru pues se saca de onda. Como siempre digo, nunca entendemos a las mujeres. De repente están de un ánimo y de repente están de otro. Pero Kaoru pues trata de respetar el espacio de la reina de diamantes. Trata de, pues, de no entrometerse. Kaori le ofrece inclusive a Kaoru cambiarse de escuela y pertenecer al equipo de la escuela de Kaori. Pero Kaoru-kun es fiel a la escuela donde está, a sus compañeros, porque ya con este tiempo, pues Kaoru ya no es tan solitario, ya es más conocido, ya tiene más amigos, y ya con lo que pasó del duelo, pues todo el mundo ya lo conoce. Entonces él considera que cambiarse de escuela así nada más pues sería una traición para Fukari Reiko. Y decide no aceptar la oferta que se le ofrece. Y Kaori lo respeta. Dice, bueno, piénsalo, no hay problema. Las puertas de mi colegio siguen abiertas. Y deciden terminar como amigos. Para esto, como ya dije, Ryuka siempre está espiando, siempre está checando. Y también Teizuko-sama, que es la presidenta del consejo estudiantil, también está observando. No se le va a una. Tan es así que decide llamar a Kaoru directamente al consejo. Quiere hablar con él. Si bien ya había hablado con él en los primeros capítulos de Mis ojos lloran por ti, como podrán ver, lo que es, ella sí interactuaba con él, pero de una forma muy breve, muy limitada. Porque cuando vio que estaba con Himeko, decidió, digamos, hacerse a un lado. Y tampoco quería meterse en problemas con Ryuka. Y aparte, pues ella tenía sus deberes como presidenta del consejo. Entonces ella, digamos que se consideraba una persona de un alto estatus y no se quería meter en banalidades, como ya se vuelvan considerado, en esos juegos tontos. Y decide no hacerle caso a Kaoru hasta que comienza a sobresalir. Cuando llama por medio de la Reina de Diamantes, que todavía sigue siendo igual de fría con él, lo llama y le pide que se una al consejo. Para esto Kaoru queda impresionadísimo con Himeko. Con Teizuko. Porque Teizuko es una belleza andando. Y Teizuko despliega personalidad, despliega carácter, despliega mucho carisma. No en balde es la presidenta del Consejo Estudiantil. Ustedes han de conocer a personas en su trabajo o en su escuela o en su ámbito de amigos, personas que tienen una presencia increíble. Con solo llegar, la gente los mira, ya sea para bien o para mal, o llama la atención. Y Teizuko-sama es así, tiene esa capacidad, y decide literalmente imponer su voluntad y incluir a Kaoru en el consejo estudiantil. Kaoru no quiere porque pues no se considera tan importante, no considera que sea algo tan interesante, él se considera un alumno más, pero ella le dice que con su ayuda podrá lograr más cosas para la escuela. Ella sabe perfectamente que Kaoru no busca nada egoísta. Entonces Teizuko-sama literalmente no solamente lo integra al consejo, lo ayuda a recuperar su estatus de campeón de esgrima, entrena con él, tiene muchas cosas en común con él. Y pues, como habrán oído en el capítulo 8, los que lo hayan escuchado, pues le llega medio a coquetear a Kaoru. Y Kaoru, pues creo yo que más de uno pues nos hemos visto en la situación de ver una chica guapa y a veces no sabemos ni qué hacer. Nos paralizamos. Cuando conocemos a una chica que tiene una presencia tal que nos deja sin habla. Pero para esto Ryuka, como ya dije, siempre está al pendiente. No deja pasar nada por alto. Va y le reclama a su amiga diciéndole que ella sabe que no ingresó a Kaoru en el consejo por sus méritos solamente, que ella ya quiere entrar al juego pero que no considera justo la situación. Entonces, hasta esas alturas, así es como va la situación. De mis ojos lloran por ti. Kaoru, como ya se habrán dado cuenta, está inmerso en no solamente con una chica, sino con cuatro chicas que buscan conquistarlo de una u otra forma, pero digamos que no necesariamente si Kaoru quiere o no. Entonces, hasta esas alturas, pues sí, ahí vamos con la historia. Ya ustedes sabrán, porque en el capítulo 9 se va a ver un poco más la personalidad de Teizuko-sama. Entonces, no sé qué opines, DJ Aume, cómo estuvo el resumen. Wow, fue un super resumen, me quiero quedar más muy completo, Pues de ahí ya ves que sí, estuvo lo más que pudimos. No, pues ni qué preguntarte, la verdad. Bueno, pues yo espero que a los escuchas les guste. No sé si tengamos algún comentario por ahí. Sí, pero ¿qué te parece si vamos a bloque musical y ya te leo algunos comentarios que me están haciendo por acá? Ah, perfecto. Ok. Bueno, vamos con tres pedos musicales, chicos, atentos porque podría ser su pedido. Vamos con esto y pues enseguida regresamos aquí con Karmazu en lo que es el capítulo 9 de Mis ojos lloran por ti. Thank you. 続いてくけどいつだってすぐそばにその笑顔 空真下でハイタッチ言葉より Ok, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar aquí con este proyecto Mis Ojos Lloran Por Ti. Aquí ya Carmazo nos dio un gran resumen de lo que ha sido la historia hasta el capítulo 8. Hoy presentamos el 9 y ¿qué va a haber para el 9, Carmazo? ¿Algún adelanto? No hay este. ¿Sí quiere que les diga? Ah, no. Aquí hay ley anti-spoiler. Ok. No, ¿para qué? Digo, solamente podemos decir que la reina, esta chica va a sacar el copo. Se va a ver sus verdaderas intenciones y hasta dónde es capaz de llegar con tal de quedarse con el chico. Es lo único que les puedo decir. Bueno, pues vamos a leer algunos comentarios. ¿Qué te parece, Carmazú? Me parece perfecto. A ver, ¿quién empieza? Ok, tengo algunos aquí en el Skype, fíjate. A ver qué dicen los del Skype. Ok, dice Gaspar, dice que ya quiere ver todos los capítulos, que le gustó mucho tu resumen. Ah, muchas gracias, Gaspar. Me alegro mucho. Ok, Sebastián Antinaro dice, lo estaba viendo, está muy bueno, muy bueno. Mándales felicitaciones a los creadores. Muchas gracias. Pues allí sí es un esfuerzo conjunto. Ha costado trabajo porque hay que ponerse de acuerdo. Y hay que escribir mucho y hay que corregir mucho y a veces hay que llorar mucho también, sufrir un poquito. Órale, pobre Kaoru-kun. Sí, pobrecito, se metió en camisa de once varas. Ok, bueno, aquí Luchito Sama está escribiendo, vamos a esperar a que escriban. Areli dice, una duda, ¿las reinas verdaderas ya se calmaron? Bueno, como yo ya cerré el ciclo, ya preferí ya no tener contacto con ninguna de las cuatro. Porque yo pienso que es mejor a veces cortar por lo sano cuando no puedes continuar con una relación, ni siquiera como amigos o como compañeros. Creo que es mejor cortar por lo sano. Y porque es por sanidad mental de uno. A veces es bueno conservar una relación cuando todavía se puede salvar algo y cuando puedes comunicarte con las personas y llegar a acuerdos, pero cuando de plano ya no, yo pienso que por sanidad es mejor cortar por lo sano y ya no saber nada. Ya a esa altura del partido no tengo ni idea de lo que estén haciendo, si están haciendo algo o no están haciendo algo. Ok, entonces ¿no te gustaría saber algo de ellas, platicar, nada? No, la verdad no, yo sé lo que no tendría sentido. No tendría sentido retomar, porque desgraciadamente pues sería sacar cosas malas. Si hubiéramos terminado en buenos términos, a lo mejor sí los veo y las saludo, porque todos hemos tenido con amistades o con conocidos baches y malos entendidos y podemos arreglarlos, pero en este caso no. Bueno, ok, bueno, pues ahí está tu pregunta contestada, mi querida Areli. Bueno, Carmazo, aquí tenemos una escucha. Si lo has leído, yo creo que a Melanio, ¿verdad? Sí, el hombre, ya me di cuenta que fichó otro resumen. Me hubiera avisado, me hubiera ahorrado valiosos 30 minutos. Ok, déjale rápidamente el comentario de Luchito Sama, ya terminó de escribir. Ajá. Hice un saludo tremendo a Carmazo desde Chile. Ya vi el primer capítulo y fue muy interesante. Esperando el capítulo 9 para continuar con el resto. Excelente proyecto, se agradece a los creadores. Muchas gracias. Y espero que te guste no solamente el 1, que también te guste el 2, el 3, el 4 y todos los demás hasta el final. Y podamos mantener su atención de todos ustedes. Es un esfuerzo conjunto. No es fácil ponernos de acuerdo a veces, cada uno tiene sus actividades, es muy difícil a veces poder hacer todo esto, más por ejemplo para Home, que es la que tiene que hacer grabación y tiene que hacer su chamba, y yo le agradezco mucho también a ella, pero le agradezco mucho que te guste y esperamos tener tu atención hasta el final. Bueno, ok, nada de nada, mi querido Carmazo. Ya sabes, soy fan de la historia. Me gustó mucho cada personaje. Pues sí, tiene algo de verdad, ¿no? Cada personaje maneja algo verdadero. Yo creo que metafóricamente o de un u otro sentido, sí nos ha tocado personas que al final de cuentas, por alguna extraña razón, nos quieren causar algún daño o tratan de abusar de nuestra buena disposición a veces. Aunque nosotros tratemos de hacer un buen trabajo o tratemos de llevarnos bien, siempre hay personas que por alguna extraña razón, sin que nosotros les hayamos hecho nada, tratan de abusar. Ok, sí tienes razón. Bueno, Arely comenta, tienes razón, te dice, a mí me pasó con un chavo que mejor lo alejé de mi vida y felicidades. Pues qué bueno que tomaste la decisión correcta y que te sientas a gusto con esa decisión, porque a veces es difícil cortar por lo sano. Y así es, y luego es mejor, ¿no? Porque, no sé, luego continuar te trae más problemas. Pues sí, como te digo, a veces cuando tenemos una buena relación con alguien, aunque hayamos tenido roces, si se puede dialogar, perfecto. Si se pueden llegar a acuerdos, muy bien. Pero cuando es imposible, cuando ya has hecho todo lo posible por llevarte bien, no te has metido en problemas, no te metes con ellos, pero es técnicamente imposible, mejor retirarse, que ellos sigan su vida y tú sigues la tuya, porque no es sano para uno. Bueno, ok, pues ahí está. De hecho, yo también tenía esa duda. ¿Seguías en contacto con las reinas o no? Pues ya ves que no. Bueno. Ok. Ay, ya hasta me dio miedo. Bueno, vamos a leer entonces ya los comentarios de Melanio, que son súper comentarios. La verdad, Melanio comenta mucho, mucho del proyecto, mi querido Carmazo. Sí, ya me di cuenta, no pensé que le interesara tanto. Muchas gracias a Melanio por su interés. Por la verdad, sí estoy dándome cuenta que le ha tomado mucho aprecio al proyecto. Le agradezco el interés que tiene realmente. Ok, bueno, es un super comentario. ¿Me vas a ayudar a leerlo, verdad, Carmazo? Sí, no hay problema. No tenemos tiempo. Ok, dice, y mientras que en Japón el Yosakoi está en auge gracias al anime Hanayamata, y en México las chicas sueñan con estar dentro de la película de Harry Potter. Ah, caray, no sé por qué dice eso Melanio. Tampoco, él sabrá algo de las chicas que nosotros no sepamos. Es que yo soñé la otra vez con Harry Potter. Ah, Fue culpa del maratón de Harry Potter del fin de semana. No, bueno, nos hemos echado maratones. Yo también me he hecho mis maratones de anime cuando puedo. Imagínate. Dice, yo vengo como de costumbre a extenderme en cortas líneas el tema de hoy. En cortas líneas, hay que recalcar eso. Él redefine el concepto de brevedad. Sí. Dice, mis ojos lloran por ti. Llegamos al capítulo 9 de la novela, que cada vez se pone más interesante. Pero antes de entrar de lleno con el estreno, vayámonos meses, años. Veamos el prólogo de la historia. A ver. A ver qué dijo este señor. Dice, Fukari Reiko, fundada en el año de 1985, fue en sus primeros años una escuela exclusiva para mujeres, para después volverse una escuela mixta. Es allí donde comienza la historia de las reinas Himeko, Misaki, Teizuku y Ryuka. Él se sabe mejor los nombres que yo. En un comienzo, las cuatro damas no se llevaban muy bien, que digamos. Apenas cruzaban las miradas. Para variar, cada una tenía su personalidad distinta, por lo que el congenio era poco probable, hasta que un hecho en particular sucedió. Puntos suspensivos. Himeko se había enamorado. Se enamoró, bueno. No pasó mucho tiempo hasta que la ilusión terminó para ella, pero lo que no sabía Himeko era que tanto Misaki como Teizuku y Ryuka también guardaban sentimientos de amor por el chico que la rechazó. Los días pasaron y este joven galán rechazó de manera rotunda a las tres damas con el rencor y despecho a viva piel para dedicarse a las cuatro jóvenes, conquistar el corazón del chico a toda costa. Los días pasaron y las dos semanas lo consiguieron. El pobre joven fue capturado en la red de las chicas, solo para después ser castigado del peor modo posible. No se supo exactamente qué sucedió, pero de aquel joven educado, gentil y caballeroso, no quedó nada. Ah, ya me lo asesinó. Que se volvió un ser sin sentimientos, estoico, frente a la sociedad y sin nada que desear de la vida. Han pasado 2 años desde ese hecho. El joven fue transferido a otra escuela para nunca más saber de él. Las 4 damas se volvieron muy unidas, cada una con su talento propio, se unieron a distintos clubes. Los estudiantes de las llamadas reinas, por ser poderosas y populares en la escuela, siempre se les ve unidas y risueñas, pero pocos saben que se ocultan detrás de esas sonrisas. Ah, pues está muy bueno. Ok. En fin, DJ, me di la licencia de hacer esta improvisada historia acerca de los hechos acontecidos ante la llegada de Kaoru Kun a la escuela. A modo de precuela, en mis ojos llora por ti. Y ahora sí... No soy la única víctima de estas criaturas. Bueno, ni modo. Ok, qué bárbaro, es una historia totalmente diferente, ¿no, mi querido Germazo? Pues la verdad, se tomó muchas licencias. Eso lo tomo como un fanfic no oficial. Digo, porque no pasó exactamente como él dice, pero realmente, pues sí, tiene muchas ideas bastante interesantes. El caballero Melanio, voy a tener que leer sus comentarios más seguido. Nada más que, por favor, que sí sea breve, en serio. Luis Salvador comenta: buenas noches, aquí siguiendo el proyecto de cerca, felicidades y muchas gracias. Continúa diciendo, por cierto, 5 días. No lo sé, que muchas gracias, pues gracias a él, ¿no, Carmazo? Por estar pues sí, al pendiente, escuchando y por estarnos aguantando. Muchas gracias, Luis Salvador Calderón. Okay. Juan Esteban dice: hola a todos, nada que comentar, solo esperando por el estreno. Álvaro González dice: saludos de día, hombre, aquí reportándose este individuo que dividirá su tiempo entre las almas y sus estudios para el examen de mañana. Mientras no conteste mezclada la respuesta, está perfecto. Jaja, hace poco escuché los 8 actuales capítulos de Mis Ojos Lloran por Ti y debo decir que es una historia muy interesante, muy atrapante y muchísimo muy buena. Muchas felicidades por el proyecto y que siga dando tan buenos frutos como hasta ahora. Saludos y abrazos y besos desde Chile. Pues muchas gracias, Álvaro González, por tus palabras y seguimos echándole ganas hasta el final, que ya no falta mucho. Ahí sí les puedo adelantar que no falta mucho para que acabe. ¿Y van a ser 12 capítulos? Sí, tienen que ser 12 porque la verdad... pues también para mí es importante terminarlo de forma lo más breve posible para no caer en ciertos hoyos argumentales y en ciertas contradicciones o en ciertas cosas, porque a veces uno, bueno, yo que me dedico a escribir propiamente, a veces cuando uno alarga las cosas innecesariamente se cometen muchos errores, o pasa como muchos animes que tienen muchos capítulos de relleno y termina uno fastidiado de tanto relleno que no nos lleva a ningún lado. Ok. Bueno, Santiago Gómez comenta: saludos, DJ Yoma, aquí desde Colombia, ahorrando para el equipo radial, dice. Hace un año dije eso, ¿recuerdas? Ojalá tuviera más dinero. Juan Esteban González dice: hola amigo, me imagino que me estás saludando a mí, muchas gracias. Yo creo, espero que no sea a mí. Pues no, yo que se pare, chica. Yo también. Eres chica. Yo también, que sepa, soy chica. Pues no sé, preguntámosles a tus papás. Sí, pues aquí pone imágenes. Oh, creo que es una porrista, ¿no? ¿Quién sabe? Es una chica y fue un grito, un saludo gritado. Y viene otro comentario de Melanio. Señor Melanio, usted se expande mucho. Ok, dice... ¿Yo o tú? Pues no sé. Bueno. A ver, tú empieza primero, porque ya es el primero. Ok. Mis ojos lloran por ti, llega ahora con su capítulo 9. donde sabremos la respuesta del guapo de Kaoru-kun. ¡Órale, todo un galán, Kaoru-kun! ¿Qué contestará? ¿Aceptará o rechazará a la proposición? Ya tocará saberlo en breve, pero hagamos algo bonito el día de hoy. Recapitulemos en cortas líneas los 8 capítulos de la novela. No es grosería, pero es mejor... Ya dimos resumen, mi querido Melanio. No es que no quiera yo leer tus capítulos, pero ya dimos resumen. Como que reiterar otra vez, estaría medio pesado. Como diría mi tía, la prima Toña. La prima Toña, ¿ya no ha venido a anunciar lo de Noche Mexicana? Yo le quiero agradecer a la prima Toña porque ella me sirvió de psicóloga por el problema que tuve. Me ayudó mucho la prima Toña. Usted no lo crea. No sabía. No, pues cuando tuve, tú sabes que cuando se planteó el proyecto, pues tuve que contar la historia. Se tuvo que contar la verdadera historia, se tuvo que contar para poderla adaptar. Y pues no fue algo fácil para mí desempolvar esa etapa tan fea. Y pues tuve que sacarla. Y pues, gracias a la prima Toña, a ti, a los demás escritores que pues, ahí tienen su dotación de Kleenex, pudimos sacar este proyecto adelante. De nada, de nada. Oye, aquí comenta algo nuestro querido Melanio, hace sus teorías del capítulo 9, de lo que va a pasar. A ver qué dice Melanio. Dice, sin duda alguna, DJ, la historia se torna cada vez más interesante. Vemos como Kaoru nuevamente tiene que entrar a la defensiva, ya que parece ser que las reinas están de regreso. Y no podemos dejar de lado a Kaori Himura, quien parece ser la luz en la oscuridad llamada venganza. ¿Tendrá Kaoru-kun las agallas suficientes para sobrevivir este survival game? Creo yo, DJ Aume, que a partir de ahora Kaoru-kun empezará a mover sus fichas para salir victorioso de este juego. Primeramente aceptando la proposición de Teizuko para unirse al consejo estudiantil. Si el joven es astuto, sabrá que no hay más forma de acabar con tu enemigo que desde dentro. Divide y conquistarás, dicen por ahí. Y creo que es el método más eficaz para lograr el objetivo. Bueno, dice plan 1, enamoramiento. Yo creo que Kaoru-kun o al juego de ajedrez moverá mi ficha para con Ryuka. Pero oye, Melanio, esa reina ya fue batida. Efectivamente, Ryuka fue rechazada por Kaoru, pero recordemos que esta última tiene un leve impasse con Teizuko, la cual podría generar inestabilidad psicológica para con ella. Hacer creer a Teizuko que consiguió enamorar a Kaoru y sería una estocada perfecta en el corazón de la reina y las demás reinas. Tanto Himeko como Misaki están a la espera de algún suceso dentro de este caso con Misaki, quien ha mostrado muy poco al joven, así que usar ya su jugada podría resultar. Desenlace emocional es lo que hará dudar de sus intenciones para con Kaoru. Si bien es cierto, este momento es un arma de doble filo, creo yo que este avance hay que arreglarlo. Obviamente, para obtener resultados deseados. Yo les recomiendo que sigan la historia. Ok, obviamente DJ, hay otras formas de cómo escapar al juego de las reinas, pero ya han pasado demasiado tiempo y las estrategias se hacen cada vez menos probables de funcionar. Pues yo sí les recomiendo que sigan la historia. Le agradezco mucho a Melanio que le hace sus teorías, eso significa que me interesa mucho. No niego, pero tampoco afirmo. Ok. Un adelanto chiquito, podrías darnos. Un adelanto. Bueno. Simplemente Kaoru va a tener que tomar en el capítulo 9 una determinación que va a cambiar su relación. Va a tener que decidir entre una cosa u otra. Y él va a elegir en lo que cree más. ¿Entre una cosa u otra? ¿Podría ser entre una reina u otra? No precisamente, digamos que él tiene algo que algo muy importante y muy valioso, que no es necesariamente una chica, y que él valora mucho sobre muchas cosas, y que eso lo obliga a decidir lo que tiene que decidir en el capítulo 9. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un bloque musical y pues ya enseguida regresamos con más comentarios y ya de lleno para el tema 2, ¿no? Del día de hoy. Que empiecen a responder la pregunta. ¿Ustedes rechazarían a la reina de picas? Sí, no, ¿y por qué? A Teisuko-sama, la cuarta reina. La última, ¿verdad? Ya no va a haber la más. La última reina, ya no hay más. Híjole. No, ya con 4 tuvimos. ¿La sexy seductora Teisuko-sama? Ah, es que las mujeres son malas. Oye, malas. No todas. ¿Verdad, Arely? No todas, pero es que de plano uno quiere portarse bien y lo trata mal. Ay, ay, ay, ahora ustedes. Bueno, vámonos. Vamos con esto y enseguida regresamos aquí al capítulo 9. Ya a menos de una hora, de que se libere el capítulo 9. Ok, recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Ya algunos tienen nuevos horarios, chicos, ahí muy al pendientes. Ellos estarán anunciando su nuevo horario o en el Facebook de Radio Anime Nexus. Ok, vámonos con los temas musicales y enseguida regresamos aquí al capítulo 9 de Mis Ojos Lloran Por Ti. 口になり雪は溶け流れその絵と悲しき無邪魔かでもまた花は咲いて雪も舞うから思いも定め越え二人を導いてよ愛しよう noche y bueno, tuvimos una pequeña caída. Es que está lloviendo aquí por su casa y pues se nos cayó el internet, pero ya regresamos y con este tema musical, ay, el de las reinas, mi querido Karmazu. Sí, me dio escalofrío. Sí, nada más te acuerdas de ellas y tiemblas, ¿no? Pues no tanto, pero sí, es como cuando recuerdas algo muy desagradable y dices, no quiero hablar del asunto, pero a veces hay que encarar las cosas. Pues sí, solo así, ¿verdad? Hay que ser valientes y encarar las cosas, y ya estamos por el final casi, ya se nos va a acabar el programa, es que horror. Ya, qué rápido, y luego con la caída para rematar. Sí, bueno señores, ustedes escuchas, ¿qué respuestas nos dan? ¿Rechazarían a la señorita Teitsuko-sama o no la rechazarían? La sexy Teitsuko-sama. Pues yo sí la rechazaría. Ah. Pues sí, a modo de que te... No sé, pues ahí ya cada quien. Bueno, si fuera chico ella y me quisiera seducir. Ay, oh, así con su voz, su presencia. No sé. Lástima que se portó tan mal, digo, sirvió de experiencia. Es lo único que creo que sale uno. ¿La extrañas? ¿Ah? ¿La extrañas acaso? Pues no. Lo que extraño básicamente es el resultado. O sea, cuando uno pasa por una experiencia así, cambia uno interiormente. Es bueno porque evolucionas como persona, aprendes de tus errores, pero también extrañas no tanto a la persona, sino lo que tuviste que dejar de hacer. O sea, cuando... No sé si a ustedes les ha pasado que tienen un amigo, un conocido, con el que confían mucho y se llegan a abrir, y cuando ese conocido o amigo o grupo de personas no comprende lo que hiciste o malinterpreta lo que hiciste porque no respondiste como ellos querían y te tratan mal o te tratan así como a estas chicas, te ves obligado a cambiar. Ya no puedes ser el mismo que era cuando te pasó eso. Ya, oye, Areli nos pregunta que cuántos años han pasado desde que pasó esto. Como año y medio más o menos. Digo, no, llevo así como a que la cuenta. Como año y medio más o menos ha pasado. Y preguntaba precisamente cómo te cambió en tu forma de ser esta situación. Pues me tuve que ser más cuidadoso, o sea, muchas veces uno, digamos en plan de amistad, y más cuando está uno en estos rollos del anime, del cómic, del manga, y que le gusta todo esto, pues uno quiere ser abierto, ¿no? Quiere decir las cosas como son, y piensa que todos aquellos que les gusta lo mismo que a ti van a reaccionar bien y van a entender lo que quieres decir y no van a crear malos entendidos ni se van a crear problemas. Pero desgraciadamente con esta experiencia me tuve que ser más cuidadoso. Ya no puedo, digamos, ir tanto al relajo con la gente. Tengo que tratarlos un poco más serio para ver sus intenciones y ya no, y ser más claro. O sea, tratar de aclarar las cosas para que no haya malos entendidos. Extraño ser más espontáneo. Es lo que extraño. Ay, ya. Pues sí, suele pasar. Dice... Ah, Areli ya respondió a tu pregunta. Dice, yo sí la rechazaría porque para mí algo trama detrás de su linda carita. Sí, ojalá, Areli, ojalá yo hubiera sabido antes. La verdad, si hubiera sabido antes, me habría ahorrado muchas cosas. Órale, o sea que algo va a pasar en el capítulo 9. Pues va a pasar algo en el capítulo 9 por parte de Kaoru. Kaoru, pues no sé qué tanta experiencia en la vida hayas tenido, pero Órale. Muchas veces no es bueno dejarse de llevar por esos impulsos así de repente. Yo sé que cuando uno es joven pues piensa que no le va a pasar absolutamente nada, y yo te recomendaría que fueras no tan aventado, no te dejes llevar a veces por lo sexy, porque lo sexy esconde cosas que uno no sabe. Ok, interesante. Bueno, vámonos con más comentarios ya, porque ya son las 8:35, mi querido Carmazo. 8:35. Ah, ya estamos a punto. Bueno, aquí hay un pequeño comentario ahora sí de Melania. ¿Es pequeño o otra vez? El que está abajo de Rías Gremori. Rías Gremori, ah. Oigan, ¿por qué quiere matar a Rías Gremori? Me cae bien. No lo sé. Salvador Calderón, no seas malo. En algún otro momento, explica por qué quiere matar a Rías Gremori. Ahorita no, porque no da tiempo, pero después. Ok, y aquí dice Luchito Sama, yo sí la aceptaría igual que Marquitos, porque es linda, es sexy y linda. Ándale. Bueno, yo ya, véanse en este espejo, van a acabar igual que van a acabar igual que Kaoru. ¿Y cómo va a acabar Kaoru? Pues, va a acabar cambiado, es una experiencia que también lo va a hacer reflexionar mucho. Y va a poner en duda hasta su fe en la gente. Porque todavía Kaoru, se pueden ver en la historia, todavía cree en la gente sin cuestionar. Y uno cuando es joven, pues a veces quiere confiar en la gente de primera intención. Desgraciadamente la gente a veces no responde a esa confianza. Y eso es cuando uno se tiene que volver un poquito más cuidadoso, más desconfiado. Puedes perder muchas oportunidades muy buenas. Pero a veces es bueno ser prudente. Ok, bueno, pues vámonos a ponerse a sus planes. Y sigo con la interrogante: ¿qué hay con Kaoru-kun? ¿Por qué las reinas persisten con sus intentos de enamorar al joven? ¿Sabes, DJ Yome? Insisto con mi sugerencia de hacer una ova extra a la novela con el pasado de las reinas. Además, claro, está de crear un nuevo personaje quien se alie con Kaoru-kun, y ese alguien podría ser yo. Pero sé que eso es imposible. Pónganme de churrero al menos, por favor. Regresando a la novela, hay que aclarar que la historia es un hecho de la vida real, por lo que no esperen un final de Skull Days con Kaoru-kun sin cabeza ni nada. Estamos. Si fuera Skull Days, no estaría yo aquí llamado de que. ¿Cierto? Bueno. Pues no creo. Alguien más hubiera contado la historia, ¿no? Pues sin cabeza como que sería medio raro. ¿Cómo se hubieran enterado? Ok, dice, regresando a la novela, hay que aclarar que la historia es un hecho de la vida real, por lo que no esperaré un final al Skull Days, como comenta con Kaoru-kun, sin cabeza ni nada, aquí dice. Aunque la misma podría tomarse como referencia, volviendo con Kaoru, déjeme decirle uno de los defectos que causaron todo este embrollo, fue su falta de personalidad y visión para con la reina. Si bien se mostró indiferente en no hay mil cosas que le tiraron las reinas, no hizo nada por superarla. Por lo contrario, solo dejó que se acumularan los problemas, haciendo la vista gorda a las cosas. Ponle huevos a la vida. Así que hay que tomar al toro por las astas o a las reinas por el corazón. La psique de Kaoru está en rojo, así que aunque no me adivine fémina compañera, bien dicen que el amor lo puede todo, y mejor aún si esa compañera es una loli. Bueno, Melanio, ahí difiero un poquito, porque la intención de Kaoru nunca fue tener novia. Sí es cierto que las chicas pues tenían intenciones, digamos, románticas con él, pero cuando tú dices no me interesa, no me interesa, él quiere seguir con su vida normal, las que se lo tomaron personal fueron ellas. Porque si tú dices no quiero yo nada, yo quiero ser tu amigo nada más, no significa que seas de piedra o que no tengas carácter. Al contrario, pienso que hay que tener mucho carácter para saber discernir lo que quieres y no caer en esos malos entendidos. Cuando tú dices yo nada más quiero ser tu amigo o quiero ser tu pareja, tienes que estar seguro y tener carácter para poder seguir adelante. Él simplemente, Kaoru, él quería seguir su vida normalmente, dedicarse a buscar el Reiko, a su vida de estudiante, porque como dije, quería dejar pasar unos detalles en el pasado. Ok, Melanio, vuelvo a comentar. Te digo que Melanio está muy activo aquí con lo del capítulo de Mis ojos lloran por ti, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. Señor, me va a quitar el trabajo. Ok, de hecho sí. Ah, no es cierto. Dice Melanio, modo pervertido activado. Oh, no, ahí va. Capítulo 9. Santo Dios, Kaoru-kun pasa la gran lista de los jóvenes afortunados que tienen la dicha de estar en casa de una bella dama. Para colmo, quedarse dentro mientras ella se está duchando. Ah, caray, pero si eso fue en la sala de entrenamiento, ¿no? Eso fue en la sala de entrenamiento, para que veas lo importante que era esta mujer, que tenía hasta su ducha personal en su oficina. O sea, no era cualquiera, que era lo chistoso. O sea, no es cualquier chava, no es cualquier señorita, era una señorita que pues tenía muchas ventajas. Ok, dice, yo que Kaoru-kun me tocaba una canción, obviamente, mientras espero su salida. Pero Santa Kamisama, Teizuko suelta la frase típica de todo ecchi. No puedo seguir leyendo esto. Ah, qué señor Melanio. Voy a tener que leer sus comentarios más seguidos. Espérate que es fan de lo ecchi. ¿Acabas tú o acabo yo el comentario? A ver, yo me echo ya el último párrafo. Que dice, postdata, si el verdadero Kaoru-kun está leyendo esto, entonces le digo, qué envidia te tengo, compadre. Pues a veces no es bueno envidiar, créeme. Pero te faltó la frase de, ¿puedes pasarme la toalla? Puede pasarme la toalla, dice. Puede pasar la, perdón, Melanio, no fue mi intención. ¿Puedes pasarme la toalla? No, aquí tienes que pasar algo bueno. O como dice por ahí, he visto demasiado gente ahí para saber cómo terminará esto. Ah, con razón. Si bien no sucedió nada, pero sé que muchos varones esperaban algo más. Bueno, mira, no pasó nada, afortunadamente no pasó nada, porque muchas veces cuando pasan esas cosas creo que es un lío horrible. Y yo a esas alturas del partido, lo único imposible aquí es que The End, pues sí, aquí estamos. Ya que nuestro verdadero Kaoru-kun está hablándonos ahora mismo, a menos que... ¿Sí? ¿Tú eres Kaoru-kun, mi querido Karmazu? Yo no digo que yo sea Kaoru-kun. Yo digo que soy uno de los escritores de esta historia y me reservo la identidad de Kaoru-kun porque no fue nada fácil pasar por esto. Ok, Santiago Gómez dice algo así como School Days, comenta. No. No, porque si no, digo, yo no estaré aquí o alguno de los escritores. No, imagínense, pobre Kaoru, ¿no? Todavía que le hacen la vida de cuadritos que termine como School Days. No. Digo, yo sé que pues a veces uno pues, se deja llevar por la pasión, pero tampoco hay que pasar por tanto, ¿no? Ok, dice Melanio, esperando el capítulo 9, descripción gráfica. Ay, qué bonita descripción gráfica, ¿a poco así es Melanio? No lo sé. ¿No se supone que Melanio es hombre? Pues sí, pero a lo mejor le gusta andar con coletas por ahí. Ah, bueno, hay cada quien. Yo no soy nadie para juzgar. Ok, dice Juan Esteban. Oye, Juan Esteban, como que ya está interesado, ¿eh? Muy interesado. Qué bueno que le interesamos al señor Juan Esteban. Dice, ya fuera de bromas, por lo del proyecto. ¿Por qué? ¿Qué? Por lo que el proyecto nos ha permitido ver, mis más sentidos respetos. Hay que ser temerario para seguir adelante. Seriamente, mis respetos. Pues muchas gracias. Y a veces hay experiencias en la vida que son muy difíciles de superar, porque nos marcan emocionalmente y nos hacen cuestionar muchas cosas que hicimos y vemos si las hicimos bien o no, aunque las hayamos hecho con buena intención. Y pues sí, hay que sobreponerse. Para todo en la vida que ustedes quieran realizar, hay que sobreponerse. Si no, no podemos hacer nada. Así es. Ok, dice Melanio. ¿Rechazaron o no a Teizuko? Si alguien me viene con esa pregunta así a secas, obviamente como macho que se respeta diría que no. Puedo pasarme toda la noche detallando punto a punto lo lo que ellos, viéndola desde un lado pervertido, pero como no es el caso, resumo que sí, yo sí no la aceptaría ni a balas, comenta. Suficiente tuve con tres locas, perdón, reinas, que van a estar ahí hincando los ojos como para soportar otras más. Patitas pa' que las quiero. Bueno, muy prudente Melania, porque se ve que sí ha tomado atención a la historia y se ha dado cuenta que no es bueno caer en ciertas tentaciones de la vida. Ok, pues ahí ya son comentarios después de que se me fue la señal, más en bullying. Ok, me tiró Inuyasha, pone Marquitos Gómez. Las lolis que puso Melania, creo que sí las entretuvieron un rato, ¿verdad? Ah, bueno, pues ya sabemos cómo poner a Melania ahí para rellenar los espacios muertos. Ok, ya no hay más comentarios, son imágenes, ¿no? Imágenes por parte de Melania, ya no veo yo más comentarios de los caballeros, escucha. Ok, bueno, pues déjame ir al Sky a ver si tenemos comentarios ya. 8:47, ya a menos de liberar el capítulo 9. Y ya falta poco, caballeros, falta poco, aguántense. Dice Luchito Sama, yo tuve una experiencia con el amor, pero lamentablemente me rechazaron dos veces, pero no pienso pasar por una tercera. Órale. Bueno, mira, el amor es muy bonito. Yo no digo que sea bueno cerrarse así de ya no me vuelvo a enamorar, porque es imposible. Conocerás a alguien y te enamorarás. Lo que puedes hacer es no cometer los mismos errores cometiste en tus anteriores experiencias. Muchas veces nosotros pensamos que somos las víctimas, pero a veces hay que autorreflexionar y decir, me equivoqué en esto, fui muy confiado, no la conocí lo suficiente, no le dediqué tiempo para conocerla a ella lo suficiente como para poder decir quiero que sea mi pareja. Porque también es eso, o sea, no nada más se trata de que, se ve muy bonita, me cae muy bien y todo, sino dedicar el tiempo para que te conozcan y conocerla también. Al día que te enamores y seas correspondido, tendrás la satisfacción de decir, la conocí, me conoce y sabe con quién, a quién le está tirando. Es mi punto de vista. Bueno, ok, pero pues ya el pobre Kaoru Kun, yo creo que quedó ciscado después de haber vivido esta experiencia, ¿no? Digamos que por ahora Kaoru no va a querer saber de ninguna chica por un rato, al menos no en el estilo romántico. Ah, yo que le iba a hacer llegar mi teléfono a Kaoru Kun. A ver, déjame le digo. Ok, bueno, después hablamos fuera del aire. Ok, perfecto, ¿no? A ver. Aquí, ¿sabes? Por el pan. Bueno, va, yo te digo. Dice, camina, esas reinas son unas hijas de su... Sí, te digo que realmente la gente pues tiene muchas facetas o no se muestra como es, no es honesta consigo misma. Y para que uno sea honesto con uno mismo, hay que ser honesto primero con uno mismo. O sea, primero hay que ser sincero con uno. ¿Qué es lo que quieres de la vida? ¿Qué es lo que quieres en tu trabajo, de tu carrera, de tus estudios? ¿Qué es lo que tú buscas? Porque a veces uno cae en malos entendidos y es cuando se crean los problemas. Yo pienso que parte también, las reinas, pues sí, terminaron mostrando su verdadera cara al final. Y eso es lo que decepciona más. Pero la gran lección que yo puedo decirte es, ten fe en tus principios. Si tú quieres seguir tus principios, no importa que tengas que rechazar o tengas que anteponerte a cosas o a tentaciones de la vida. ¿Con eso te refieres a lo de qué? ¿Que el poder y la justicia no siempre siguen el mismo camino? ¿Sí? A veces, pues sí, a veces uno piensa que la justicia prevalecerá. Uno piensa la justicia en sentido como, por ejemplo, del metafóricamente, ¿no? Y a veces la justicia tarda en llegar, y a veces caemos en situaciones de mucha injusticia porque la fuerza o la fuerza de voluntad o la maldad de las personas hacen que la justicia no se tome en cuenta. Pero conforme vean el avance de la historia, se van a dar cuenta que la justicia va a caer o tiene que caer en cierto momento. Pero desgraciadamente es cierto. A veces la justicia y el poder no van juntos. Y es cuando uno se tiene que sobreponer a esas injusticias de la vida. Ok, bueno, vamos a seguir con comentarios. Ya me dejaste intrigada. De hecho, yo me pasé en el guión hace, ¿qué te gusta? Una semana, yo creo, ¿no? Sí, porque te digo, porque es, mira, es hablar con el escritor uno, con el escritor dos, luego a estar corrigiendo, si sabes que eso no pasó, o es muy largo, porque también, obviamente, hay que respetar tus tiempos. Porque no, pues me echo una novela y que de día a hombre se las arregle, no, sino que tiene que ser de una forma que la gente entienda y una forma que se pueda transmitir lo que queremos decir. Yo siento, yo espero que la gente, que los escuchas, comprendan los sentimientos que queremos transmitir y que Kaoru Kun está viviendo en este momento. Ok, bueno, esto lo comento porque yo me entero una semana antes básicamente de lo que va a pasar. O sea que a mí también me tienen ahí con la incertidumbre, ¿eh? Pues sí, pero pues, no lo puedes negar si te gusta el suspenso. Y la verdad, sí. Y me encanta grabarla, la verdad. Me gusta la manera en que escriben la historia. Qué bueno. Para un escritor, para alguien que aspira a ser escritor profesional, es muy satisfactorio que los lectores les guste el trabajo y lo comprendan. Que vean los detalles y que vean el trasfondo. Y si yo consigo que eso pase, ya, es una ganancia muy grande. Ok, bueno, pues muchas gracias, la verdad, por escribir de esa manera. De nada. ¿Algo más? ¿Comentarios? Ok, aquí comentar el... Sí, a mí me cambió bastante el problema que tuve porque antes era tan noble y como vas viendo, pues cambias y ves que la vida no es justa ni las personas. Pero mientras tú te mantengas noble, Airedi, mientras tú no pierdas esa fe en la gente, no pierdes nada, aprendes. Yo digo básicamente que tú debes continuar adelante y que los demás, ahí es donde entra la justicia. Tardará en llegar, pero llegará. Pero tú no debes caer en la desesperación. Porque si a raíz de esa experiencia pierdes la fe en la humanidad, no es que seas ingenua, sino que pierdas la fe en la humanidad, entonces esa maldad que te hicieron resultó. Porque también es el resultado. La gente que te quiere hacer mal quiere que seas infeliz. Y si tú caes en esa infelicidad, cumplieron su objetivo, que era ser infeliz. Ok, bueno, ¿qué más nos comenta? Así estaba como Kaoru Kun, que esperaba que las personas sean buenas, pero como dije, la vida no es justa ni las personas. Comenta Areli. Ah, pues Areli, ya ves, la experiencia todavía. Falta mucho tiempo de vida, todavía nos falta mucho por vivir como para generalizar. La gente mala que nos haga mal, pues ya la vida se encargará de cobrarles. Uno tiene que hacer su mejor esfuerzo siempre y no perder la fe. Ok, comenta Areli, ya se me perdió el comentario, acá está. Dice, no es por ser mujer, pero las verdaderas reinas estaban así por algo, comenta Areli. Pues yo presupongo que ya es su forma de ser. O sea, hay gente que ya tiene ciertas problemas o cosas que llevan arrastrando. Y muchas veces es difícil que se den cuenta. Muchas veces uno proyecta sobre otros ciertos problemas como inseguridades o corajes o frustraciones. No se lo ven a sí mismos, sino que lo proyectan con otros. Tal vez inconscientemente Kaoru, sin pensarlo, proyectaba lo que ellas, pues, no les gustaba, y terminaron proyectando todo eso contra él, cuando pues no cayó ni con una, ni con otra, ni con la otra, ni con la otra. O sea, cuando empezó a avanzar en su vida. Ok, entonces algo van a hacer estas reinas, ¿nos estás queriendo decir? Pues sí, no se van a quedar cruzadas de brazos. Realmente no se van a quedar cruzadas de brazos. No en balde, por eso le llaman las reinas. Pero, pues, Teisuko-sama ahorita pues está en buen plan, ¿no? Vean el capítulo, vean el capítulo. Ok. Está bien, Carmas. Escúchenlo para que den una idea. Ya después, para el siguiente, me dicen qué les pareció. Ah, bueno, entonces, ¿nos vas a acompañar para los demás capítulos? Si ustedes quieren, sí, los acompaño. Si no quieren, pues ya... No, claro que sí. Me pagas lo que me debes, porque tu chica es rebota y me voy. No, claro que sí, queremos que nos acompañes. Ya 3 minutos de liberar el capítulo 9. 3 minutos, caballeros, lo último, por favor. Y diles que comenten, que le pongan un me gusta al video. Se aceptan donativos. Díganme si Melanio es chico o chica, o qué onda, porque ya me hice bolas. Ok, y aquí comenta algo muy, ¿cómo te diré? Muy interesante, Juan Esteban dice. A ver, dice Juan Esteban. Ahora que lo pienso aquí en Facebook, ¿eh? Ajá. Ahora que lo pienso tanto, el tema de Mis ojos lloran por ti y al Donut Zero comparten el significado de la justicia prevalecerá por siempre. Pues sí, a veces la justicia, como te digo, tarda. Y a veces no es la justicia tradicional de que te meten a la cárcel o te pasa algo judicialmente hablando. La justicia puede ser inclusive metafórica o divina, si lo quieren interpretar, ¿no? Bien dicen que el que se porta mal, mal le va. Y a veces tarda, pero de que llega, llega. Bueno, ah, ya 1 minuto, qué rápido. Yo tengo aquí las 8:56 minutos. Sí, yo tengo 8:59. Pues tomémonos, no sé si te dejen. No sé, porque viene otro locutor, pero no sé si ya llegó. Ah, bueno, pues ya ni modo. Yo espero que con esto les haya gustado y que me permitan estar la próxima vez con ustedes, para poder saber sus impresiones. Mis ojos lloran por ti. Y poder saber cómo le va al pobrecito aún. Bueno, por cierto, les tenemos una noticia del capítulo 10, ¿no, mi querido Karmazu? A ver, sí, pero tú cuenta. Bueno, ok. Bueno, estábamos haciendo 2 meses, cada 2 meses un capítulo de Mis ojos lloran por ti. Pero en octubre es nuestro 5º aniversario del programa, ¿tú crees? Ah, ¿a poco? Sí, ya 5 años al aire. Yo tengo poquito de integrarme. Sí, pero ya son 5 añotes, la verdad. Ok, entonces me imagino que la sorpresa es el capítulo 10 en el aniversario. Así es, no vamos a esperar hasta noviembre para el capítulo 10, lo vamos a hacer en octubre como parte de la celebración del 5º aniversario. Ok, entonces vamos a tenerlo hasta... Así es. Así que, por favor, mi querido Karmazu, ahí, vamos a apurarnos. Sí, ahí andamos, no te preocupes. Yo espero que los escuchas, pues, nos sigan siendo fieles y se sumen todavía más, que les guste, porque, obviamente, si a ustedes les gusta, pues nosotros seguimos, como diría Vicente Fernández. Pues sí, solo así, ¿verdad, Karmazu? Pues sí, realmente, así es. Así es esto también, este asunto de escribir. Ok, y aquí comenta Melanio. que se haga justicia aunque caigan los cielos. ¡Órale! Ah, bueno, mira, buena palabra, buena frase del señor Melanio. Muy buena frase. Y muy bien, la verdad, Melanio estuvo muy activo en esta transmisión. Sí, vamos a tener que tomarlo. Voy a tener que observarlo desde mi amigo. Bueno, ¿y vamos a realizar más proyectos o ya no me quiero quedar más? Pues depende, primero un poquito de cómo termina Mis Ojos Lloran Por Ti, y en parte, como te digo, yo ahorita estoy escribiendo otras cosas porque mi intención es dedicarme de lleno a escribir cierta, algunas cosas, y yo espero, aunque no me quiero comprometer todavía, si es posible más adelante presentar una historia completamente, esta sí es completamente ficticia, esta sí no está basada en ningún hecho real, para ver qué les parece, si les gusta esto de que dentro de la página de YouTube de DJ Aome se presenten historias. No sé qué opinen, pero bueno, todavía prefiero esperarme a terminar Mis Ojos Lloran Por Ti para después ya continuar, porque también los compromisos de trabajo pues son impredecibles. Ahorita podemos decir que estamos tranquilos, pero para el próximo año quién sabe cómo estemos. Bueno, okay, pues ahí si necesitas una voz, con todo gusto. Okay, muchas gracias. Dale, escritura, pues más o menos ya te estoy aprendiendo algo. Estoy aportando una que otra idea ahí a los capítulos. Pero sí, has mejorado bastante. Ay, gracias. Algo. Gracias, Sensei. Bueno, pues ya, vámonos para allá a liberar el capítulo 9, mi querido Karmazu. ¿Algo que decir? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por sus comentarios, a Melanio, a Luis Salvador, a Álvaro González, a Areli, y pues a todos los que estuvieron con nosotros, aunque no hayan comentado nada, malvados. Bueno, pues muchas gracias, chicos, y gracias en verdad por apoyarnos en este proyecto. Este es un proyecto totalmente diferente a Alianza Anime, pero gracias. Son poquitos los que nos apoyan, pero ya nos apoyan más personas, mi querido Karmazu. Ya me he dado cuenta de que sí, está creciendo esto, qué bueno. Y qué bueno que tengan un espacio para poder hablar del anime, que es una afición muy bonita, y poder dar opiniones sobre anime en varios aspectos. Bueno, muchas gracias, mi querido Karmazu. Gracias por la compañía. La verdad, sí, fue una manera totalmente diferente de presentar un capítulo. Bueno, no me queda más que decir que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Nos escuchamos y leemos en el próximo martes de Alianza Anime a las 19 horas. Ok, un beso, muchas gracias, y con ustedes el capítulo 9 de Mis Ojos Yo. Pero se me andaba olvidando, vamos a premiar aquí a Don Melanio y vamos a despedirnos con su canción, con su pedido musical. Ahora sí, sayonara. Nakai kami Thank you.